Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Al menos 19 son los civiles asesinados en el ataque liderado por Estados Unidos a la ciudad afgana de Marjah. En la jornada de hoy, la OTAN confirmó los asesinatos de otros tres civiles que fueron alcanzados por el ataque con cohetes del domingo, en el que murieron 12 personas, 10 de ellas pertenecientes a una misma familia. Las fuerzas militares estadounidenses afirmaron en un principio que los cohetes habían dado en el blanco equivocado, pero ahora dicen que la vivienda fue atacada intencionalmente porque en ella se encontraban combatientes talibanes. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados el martes para su entierro. En Pakistán, al menos 3 personas fueron asesinadas en un presunto ataque estadounidense con aviones no tripulados. Según se informa, en la incursión militar habría sido destruida una casa en una aldea de Waziristán del norte. Por otra parte, Pakistán confirmó los informes acerca de que el más alto comandante militar talibán fue capturado por fuerzas pakistaníes y estadounidenses. Mullah Abdul Ghani Baradar se encuentra bajo la custodia de Pakistán, pero está siendo interrogado por funcionarios estadounidenses. Es considerado como la figura más significativa de los talibanes en ser detenida en los 8 años que lleva la guerra en Afganistán. El presidente Obama anunció un plan de ayuda para la construcción de los primeros reactores nucleares del país en casi 3 décadas. El martes, Obama dijo que el gobierno aportará 8,3 mil millones de dólares para colaborar con Southern Company, empresa con sede en Atlanta, en la construcción de 2 reactores nucleares más en el condado de Burke, en Georgia. Las garantías del préstamo cubrirán hasta el 80% de los costos de la empresa. El presidente Obama dijo: para satisfacer nuestras crecientes necesidades energéticas y prevenir peores consecuencias del cambio climático, tendremos que aumentar nuestro abastecimiento de energía nuclear. Es así de sencillo. Esta planta, por ejemplo, reducirá la contaminación por carbono en 16 millones de toneladas anuales en comparación con una planta similar de carbón. Eso equivale a retirar 3.5 millones de autos de las carreteras. La Ley de Política Energética de 2005 autorizó garantías de préstamos para nuevas plantas nucleares y otros proyectos de energía por hasta 18,5 mil millones de dólares. El presidente Obama quiere triplicar las garantías de préstamos y llevarlas a una cifra de 54 mil millones de dólares. En Haití, un nuevo estudio sostiene que los daños provocados por el terremoto del mes pasado son peores que los que dejó el tsunami asiático de 2004. El Banco Interamericano de Desarrollo afirma que el costo de los daños se ubica entre los 7,2 mil millones de dólares y los 13,2 mil millones en comparación con las estimaciones iniciales de aproximadamente 5 mil millones. Andrew Powell, coautor del estudio, dijo que el terremoto podría ser el desastre natural más destructivo de la historia moderna. Andrew Powell dijo: en relación con el tamaño de Haití, su población o sus ingresos económicos, es realmente una tragedia horrible. Uno de los peores desastres que el mundo haya visto si se toma en cuenta la superficie del país, y por lo tanto, el impacto del terremoto ha sido realmente devastador. Bien podríamos estar hablando de daños por un total de 13 o 14 millones de dólares, y por supuesto que las necesidades de reconstrucción difieren de alguna manera con los daños. La tensión entre Estados Unidos e Irán se está intensificando en medio de las controversias existentes por el programa nuclear de Irán. El martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo ante una audiencia en Arabia Saudita que el gobierno iraní actualmente es el que más apoya el terrorismo en el mundo. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: Irán has Irán ha amenazado a otros países, entre ellos al Reino de Arabia Saudita. Irán ha financiado a terroristas que han lanzado ataques a nuestros países, inclusive en el Reino de Arabia Saudita. Hoy en día Irán es el que más apoya el terrorismo en el mundo. Clinton hizo estos comentarios en una universidad para mujeres en la localidad saudí de Jeddah, cuando una estudiante le preguntó por qué Estados Unidos no había insistido en que Israel abandonara sus armas nucleares. Clinton no respondió. Mientras tanto, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo que sigue abierto a la posibilidad de intercambiar combustible nuclear. En virtud del plan tan debatido, Irán enviaría uranio enriquecido al extranjero a cambio de combustible nuclear para alimentar un reactor con fines médicos. Aparentemente, Irán había rechazado la propuesta el año pasado. No obstante, el martes, Ahmadinejad dijo, «Aún estamos dispuestos a realizar un intercambio, incluso con Estados Unidos». El mandatario iraní también hizo una advertencia respecto a la imposición de nuevas sanciones contra su gobierno cuando dijo, «Nuestra respuesta no será como la de antes». Mientras tanto, en Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo en un encuentro con periodistas que el gobierno de Obama no descarta la opción de tomar acciones militares. Un periodista preguntó, con respecto a Irán, usted dijo que habrá consecuencias. ¿Descarta las consecuencias de carácter militar? Robert Gibbs dijo, yo no descartaría nada. Nos hemos centrado en el proceso de compromiso. Los iraníes prácticamente en todas las instancias ignoraron o hicieron caso omiso de ese compromiso, demostrándole al mundo que su programa nuclear no es del modo ni del tipo que han intentado convencer a otros que era. Como resultado de eso, de no haber cumplido con sus responsabilidades, habrá consecuencias. El gobierno de Obama volverá a nombrar a un embajador estadounidense en Siria tras una ausencia de 5 años. El martes, la Casa Blanca dijo que había nombrado al veterano diplomático Robert Ford para ocupar el cargo en Damasco, la capital siria. El gobierno de Bush retiró a su embajador tras el asesinato en el año 2005 del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. El nombramiento de Ford deberá ser sometido ahora a la aprobación del Senado. Una jueza federal del distrito desechó un caso contra el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld y oficiales militares estadounidenses por la muerte de 2 prisioneros de la bahía de Guantánamo. Las fuerzas militares afirmaron que estos prisioneros, Yasser al-Sarani y Salah al-Salami, y otros prisioneros más, se suicidaron en Guantánamo en el año 2006. Pero un artículo publicado recientemente en Harper's Magazine indicaba que estos reclusos podrían haber sido asfixiados y torturados en las instalaciones secretas de Guantánamo, conocidas como Camp Nou. Las familias de dichos prisioneros han procurado indemnizaciones por daños y prejuicios en virtud de la ley de reclamación por agravios contra extranjeros. No obstante, el martes, la jueza del distrito, Helen Huvel, dijo que no se puede hacer lugar a su caso en virtud de la ley de comisiones militares de 2006. El Comité para la Protección de los Periodistas dice que el año 2009 fue el más letal que se haya registrado para los periodistas. El martes este grupo dijo que 71 periodistas murieron en todo el mundo durante el año pasado. Más de 50 de estas muertes fueron asesinatos y otras 29 se produjeron a raíz de la masacre de periodistas filipinos en noviembre del año pasado, el incidente más letal para los periodistas hasta la fecha. El Departamento de Justicia anunció que no presentará cargos civiles contra ninguno de los oficiales de la policía que asesinaron en 2006 al residente afroestadounidense de Nueva York, Sam Bell, quien se encontraba desarmado. Bell, de 23 años de edad, murió acribillado cuando la policía le disparó 50 balazos la mañana de lo que hubiera sido el día de su boda. La investigación de derechos civiles comenzó luego de que 3 de los oficiales fueron absueltos en un juicio en el año 2008. Mientras tanto, en Luisiana, el Centro Legal Sureño contra la Pobreza presentó una demanda de ejecución ilegal en nombre de la familia de un hombre afroestadounidense de 73 años de edad, asesinado por la policía en la localidad de Homer hace un año. Bernard Monroe recibió 7 disparos en el frente de su casa, ejecutados por un policía blanco, quien afirmó que la víctima portaba un arma. Varios testigos dicen que Monroe únicamente tenía una botella de agua y acusaron a los oficiales de colocar un arma junto a su cuerpo. Monroe había quedado mudo tras sufrir cáncer en la garganta. A principios de este mes, un jurado absolvió a los oficiales del asesinato de Monroe. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.